ahora me empleo en la radio. Y ahora me empleo. Y ahora me empleo. Y ahora me empleo. Soy la aberración del amor. Tengo un gusto desviado y prefabricado. Ahora me empleo. Ahora me empleo. Una abreviación del amor. Porque tengo un gusto desviado y prefabricado. Ahora me empleo. Que huelga radio. Que huelga radio. Huelga radio. Fatiga es el penar y el ser mandado por los mismos de antes. Cambiando, reposa. Una misma cosa en nosotros, lo vivo y lo muerto. Lo muerto y lo vivo, lo despierto y lo dormido. Lo joven y lo viejo. Lo uno. Lo uno que movido de su lugar es lo otro, y lo otro a su antiguo lugar devuelto. Lo uno siempre. Diferentes estados de la República Colombiana, Y hoy, mi novia de esta chamba que la chamba que es la más, como es la más